A Pulgarcito lo invitaron a ver un avión. A ti, ti, ti. A ti, ti, ti. A Pulgarcito lo invitaron a Yari. A huevo, a un avión. Y él lo cortó. Estaba y cuando estaba allá arriba la gasolina Sí, ya te oí. ¿Para qué tú estás pendiente de Andrea? Bueno, mamá, y canta, canta nosotros, canta usted. Creo que tú cuando tú te vas y no graba. Sí, sí, está grabando. ¿Eh? Me voy a bañar. Voy a pagar la lona. No, no, no. ¿La baña? Aquí estoy con mi pulsera, mi pulsera. Dame una. No. Te doy una, dame una. Este es mi aventura. Sí, tu aventura. Ven, quítate aquí. Coge. Dame una. Mi tía es bonita, ¿verdad? ¿Cómo sí? Mi tía le busca a papi, le dio un palo y papi le anda echando tierra. Estaban peleando, liando, mucho liando. Cuando ¿viste, papi? ¿Viste? Voy a grabar yo. Participante la tejerora. La tejerora es muy caro, es un chito. Ay, mi tía, ya no, yo no canté más. A negro, blanco, sucio. Hola. Yo quiero grabar por esta emisora, porque yo soy bonita, muy bonita y bonita. Se acaba el café. Cuando se acaba el café, mi no se grabe la banda. Mamá. Mi mamá, ¿verdad? Sí, acá, mi mamá, ahora deja que cante Lore. Oye, ven Lore.